Encontramos con un compañero de Haití, de la organización Beca Pecina, y bueno, él se va a presentar y nos va a contar cuál es la presencia y cuánta gente vino de Haití, que están en este momento demandando, cómo están las cosas en Haití, porque desafortunadamente, como sabemos, a nuestros hermanos y hermanas haitianas en estos últimos años viven terribles momentos dada el terremoto que se dio. Bueno. Me llamo Frank Saint-Jean y vengo de la plataforma haitiana de Cabildeo para el Desarrollo Alternativo. Hago parte de una delegación haitiana, está compuesta por 12 personas de distintas organizaciones y campesinas sobre todo, que venimos aquí a participar en este cumbre para llevar nuestras revendicaciones en cuanto a la ocupación del país, revendicaciones hasta a la consecuencia del cambio climático y sobre nuestro país, donde hoy los haitianos estamos viviendo las consecuencias, ¿no?, de la explotación de nuestra riqueza, de nuestros recursos naturales. En este momento sabemos que Haití, por su posición geográfica que ocupa en el Caribe, está sometido a ciclones y intemperie y sistemáticamente, donde en estos últimos años está sufriendo unos cuantos ciclones que ha muy afectado la situación del país, y últimamente ha recibido el golpe fuerte que es terremoto, que ha matado más de 300.000 personas. Entonces, este país que ha sufrido tanto por un proceso de extracción de riquezas, que es un país empobrecido hoy por los países capitalistas, el imperialismo, donde hoy estamos frente a un gobierno muy débil, un gobierno dominado por el imperialismo y también que está sometido a una ocupación de una fuerza militar coordinada por Brasil, pero que está sobre la dominación de Estados Unidos como el jefe del imperio, donde hoy tenemos 2 millones de personas que están viviendo en la calle, sin techo, sin agua, con la miseria. Cuando cae una lluvia, no sabe qué ha mal, porque está viviendo una situación difícil, donde hay 1 millón de niños que no pueden ir a la escuela. Haití, y 500.000 personas y niños no podían ir a la escuela después del terremoto. Hoy hay 1 millón de personas, de niños, que no pueden ir a la escuela. Y entonces, está llegando por la ocupación de la fuerza comunista, nos trae el cólera, que es una enfermedad que hoy ha matado más de 5.000 personas, ha afectado más de 50.000 personas afectadas por la cólera, que nos trae la fuerza de ocupación, donde hoy Ban Ki-moon, el presidente de la ONU, hizo una llamada para colectar fondos al exterior. Se pidió 160.000 dólares americanos para poder responder a los problemas de agricultura. Hasta ahora no colectó. Néstor apenas llegó, tuvo compromiso para 20 millones de personas, mientras que está gastando fácilmente 800 millones de dólares cada año, casi 1 millón de dólares cada año por la fuerza militar, en un país que es más pobre de América Latina, más pobre del hemisferio, un país donde hay 2 millones de personas que viven en la calle sin comer, en la miseria, sin agua, y con el cólera. Hoy la situación es muy complicada. Entonces estamos aquí para no solo llevar nuestra situación, nuestra revendicación, las consecuencias del Banco Mundial, de la FMI, de los países potentes, consecuencias que causan, ¿sí? Porque ya en Haití hay solamente 1.5 de cobertura vegetal, que es decir, el imperialismo ha llevado toda la riqueza del país, ha explotado nuestros bosques. Entonces el cambio climático nos afecta mucho. Estamos ya aquí para decir no a la red, estamos para decir no al falso solución, sí al protocolo de concha bomba, sí a la ley general, reforestación, generación del medio ambiente, estamos sí para utilizar los recursos, el presupuesto nacional, para hacer el proyecto para bienestar el pueblo, atacar los problemas estructurales del país para que el pueblo pueda vivir una vida mejor, donde se puede salir de los 10 millones de personas que están viviendo en los parques públicos, sin techo, sin agua, sin comer, en la miseria. Te agradecemos mucho tus palabras, estamos bien con el corazón, con el pueblo haitiano. Muchas gracias.